sperando che mañana si scriverà altra storia, se empieza nuevamente, come se nada fuera, sin preguntarte in che cosa has fallado, perché non ha funzionato, e te despiertas solo, perdido in tu universo, volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo. Después de todo.